Se sentía el viento que trae el verano. La vieja tendía la ropa. Se escuchaba a dos reír en la habitación. El pueblo del viaje tenía una pileta. La chica que me gusta jugaba salpicando dentro de esta. Las nubes pasaban como melodías. Por unos minutos se detuvo a mirar y dijo: las estrellas brillan desde un infinito portal. La cena estaba lista, pues vengan a cenar. Le dije, lo juro, no quiero volver a la ciudad. Salieron vestidos para matar y el sol, su amigo, los acompañó al regresar. Los de su edad no llevaban reloj. Cuando quise acordar, armando los bolsos me encontré y nos saludaban los árboles de la terminal. Los de su edad no llevaban reloj. Al tiempo en un funeral. Los de su edad no llevaban relojes. Dejaron al tiempo en su funeral.